Presentación de Onda Pumarín. Onda Pumarín es un programa realizado por miembros de la Asociación Juvenil Barataria, en colaboración con la Asociación de Mujeres Recuerdas, las dos de personas con problemas de salud mental. En este espacio, además de informar de la actualidad relacionada con los problemas de salud mental, los y las integrantes del taller de comunicación de Barataria y Recuerdas ofrecen contenidos musicales, políticos, culturales y sociales de elaboración propia, compartiendo sus conocimientos e inquietudes con toda la sola audiencia. Vamos ahora con la salud mental en noticias. Educar las emociones en la infancia reduce el riesgo de sufrir enfermedades. Educar a los niños y las niñas en la famosa inteligencia emocional reduce el riesgo de sufrir enfermedades, de convertirse en un adolescente o adulto conflictivo y disminuye el riesgo de sufrir adicciones. Así lo indica el último informe del Observatorio Faros de la Infancia y la Juventud catalán, en el que se señala que un buen manejo de las emociones previene a las personas de sufrir ansiedad, depresión u otros problemas de salud mental. Rafael Vizquerra, catedrático de Orientación Psicopedagógica de la Universidad de Barcelona, explica que es necesario que la educación emocional entre en la programación curricular del alumnado de forma que haya un tiempo reservado para ello en clase, pero que también se aborde desde todas las materias que se imparten. Algunos métodos de educar las emociones que se proponen son escribir un diario, interpretar gestos ante un espejo que refleje emociones, tener gestos afectuosos con los demás o jugar con los y las niñas para que aprendan a asumir la frustración si pierden, Así educamos las emociones desde estadios muy iniciales y conseguimos personas más fuertes y capaces de hacer frente a contratiempos, a problemas o conflictos, comenta Vizquerra, según las declaraciones publicadas por Europa Press. Drums that pulse are oracles of darkness, moving to the pagan sound. Standing on the bridge that crosses the river that goes out to the sea, the wind is full of a thousand voices that pass by the bridge and me. I can see the lights in the distance, burning in the dark cloak of night. Candles and lanterns are dancing. Más de 1.500 personas participan en la carrera contra el estigma de las personas con problemas de salud mental. Más de 1.500 personas participaron el domingo 11 de marzo en la primera carrera popular por la salud mental organizada en Madrid por la Fundación Manantial de Personas con Problemas de Salud Mental. Esta iniciativa es pionera en España, ya que es la primera vez que se organiza un evento de este tipo para visibilizar y sensibilizar socialmente contra el estigma de las personas que sufren problemas de salud mental, según informa Europa Press. La directora de Relaciones Institucionales y Comunicación de la Fundación Manantial, Elena de Carlos, calificó de éxito la convocatoria. Y es que el alto nivel de participación sobrepasó todas las expectativas de la asociación, por lo que ya se está pensando en la organización de la edición del año que viene. En la carrera, celebrada en el Parque Juan Carlos I de Madrid, participaron usuarios, profesionales de salud mental, corredores de media maratón, familiares y amigos de la fundación, que recorrieron los 10 kilómetros de la carrera. Además, también participaron personas con problemas de salud mental procedentes de centros penitenciarios. A estas personas se les dio permiso para una salida terapéutica con el objetivo de que pudieran participar en la carrera. Desde la Fundación Manantial quisieron dejar claro que con esta iniciativa las personas con enfermedad mental tienen derecho a estar en el deporte y pilotar su propio proyecto de vida, en palabras de Francisco Sardina, presidente de la Fundación. Sardina añadió que el estigma duele más que la propia enfermedad mental. Según el presidente de la Fundación, el estigma es uno de los mayores inconvenientes en el proceso de recuperación de la enfermedad. De esta manera, a juicio de Sardina, si la sociedad continúa viendo a estas personas como potencialmente peligrosas, es imposible su recuperación e integración social. Me gustan las chicas que por tradición llevan tratamiento y medicación. Inyectables y pastillas y disfensión. Cosa que tu minero ha pedido, wow, descontrol, wow, descontrol. Comportamiento. Dime qué comes y te diré cómo andas de ánimo. Nuestro estilo de vida puede contribuir a sufrir o superar depresión. Y entre los factores que influyen en esta, está lo que comemos. Según la revista digital AOL Digital, el consumir proteínas magras, granos enteros, pescados, frutas y vegetales frescos pueden prevenir los antojos de comida basura, dar mayor energía y mejorar el enfoque mental. Los alimentos que pueden mejorar tu ánimo son la leche, los quesos bajos en grasa y otros productos que son ricos en calcio, vitamina D y proteínas. Todos estos productos inducen al sentido de bienestar y relajación. De otra manera, los ácidos grasos omega 3 de las nueces también son una fuente de alivio de los síntomas de depresión. Eso sí, es conveniente la moderación de su ingesta por su alto contenido calórico. Un producto típico y famoso del Día de Acción de Gracias estadounidense es el pavo, que se presenta como un tratamiento alternativo para la depresión por su proteína magra. Además, el pavo tiene otro nivel de un químico llamado triptófano, que estimula la producción de serotonina, un químico que produce el cuerpo y que mejora el ánimo. También son conocidos los efectos positivos sobre el ánimo de los ácidos grasos omega 3, presentes en pescados como el salmón silvestre, la tuna, la caballa y el pescado azul. Para acompañar, se recomienda el té verde, una fuente rica en antioxidantes y teatina, un aminoácido que combate el estrés, y de postre chocolate negro, que alivia liberar serotonina y relaja los vasos sanguíneos del sistema cardiovascular. Genios de la imaginación que han vivido la depresión, la paranoia y la alucinación. Me gustan las chicas que por condición llevan tratamiento y medicación. Inyectables y pastillas, rubí, fenro y nol. Rosa que tu mina ya lo he perdido. Wow, wow, descontrol. Wow, wow, descontrol. Comportamientos esquizoides, manejo depresivo y paranoides, brote psicótico al final de una depresión bipolar. Me gustan las chicas que por condición llevan tratamiento y medicación. Inyectables y pastillas, rubí, fenro y nol. Rosa que tu mine a lo perdido. Wow, wow, descontrol. Wow, wow, descontrol. ¡Rómpelo! Me gustan las chicas que por condición llevan tratamiento y medicación. Inyectables y pastillas, rubí, fenro y nol. Rosa que tu mire a lo perdido. Wow, wow, descontrol. Wow, wow, descontrol. Wow, wow, descontrol. Wow, wow, descontrol. Descontrol. Descontrol. Descontrol. Atracción de una pareja, lo que los hombres buscan en las mujeres. lo que los hombres buscan en las mujeres. Por lo general, los hombres otorgan más importancia al aspecto físico que las mujeres. En las encuestas, el atractivo físico ocupa el primer lugar en la lista. El cuerpo femenino se exhibe con frecuencia en anuncios y revistas, y los hombres han sido condicionados para encontrar estimulantes ciertos atributos del mismo. Las piernas seducen poderosamente porque indican la madurez de una mujer. Los zapatos de tacón, así como las medias y pantalones ajustados al cuerpo, enfatizan el atractivo y refuerzan su imaginación sexual. Nalgas pronunciadas, hombros desnudos y labios actúan como signos sexuales, pero el pecho es el atractivo femenino más obvio. Sin embargo, los hombres difieren al precisar lo que consideran atractivo. Para algunos son las piernas, nalgas o pecho. A un gran número de varones les atraen las mujeres más jóvenes que ellos. En cuanto a la personalidad, la calidez, simpatía, amabilidad, gentileza y alegría con frecuencia se mencionan como deseables. Las habilidades eróticas cuentan con más votos que las aptitudes domésticas. Entre las cualidades físicas, una cierta esbeltez, donde predominen las líneas curvas sobre la figura delgada, la cintura fina y las piernas largas son admiradas universalmente, pero el tamaño y la forma de los pechos varían de acuerdo al gusto individual. En cuanto a las características personales, entre los aspectos que atraen a los hombres figuran los siguientes: una zona genital cuyo olor natural no esté disimulado por desodorantes u otras fragancias sintéticas, uñas limadas y con forma, manos bien cuidadas, no demasiado vello corporal. Es más placentero tocar las piernas depiladas de una mujer, cabello limpio y suave, aliento agradable al olfato y sin olor a nicotina. Hemos visto lo que los hombres buscan en las mujeres, pero ¿qué decir de que las mujeres buscan en los hombres? El aspecto físico parece importar menos a las mujeres que las cualidades personales. Lo que a las mujeres les gusta del cuerpo masculino es lo que representa protección, poder o bienestar. No les atrae como objeto sexual. A diferencia de los hombres que suelen buscar mujeres más jóvenes, advertidos subconscientemente de que las mayores pueden ser incapaces de engendrar, las mujeres pueden verse atraídas por hombres de cualquier edad. A mujeres jóvenes les puede gustar hombres mayores, y a las mujeres mayores a menudo buscan hombres más jóvenes que ellas. En cuanto a la personalidad, por lo general consideran cualidades atractivas del hombre la confianza, seguridad, independencia y dominio, así como también la lealtad y la fidelidad, además de aquellas que sugieren calidez, intimidad y atención. Los hombres que traten de seducir a una mujer y hablen libre y abiertamente de lo que les interesa con un dulce tono de voz tienen más éxito con las mujeres. En cuanto a la destreza, los hombres que demuestran visiblemente su éxito en el trabajo o en los deportes son más atractivos para las mujeres. Entre las cualidades físicas, un hombre en forma y saludable, esbelto hasta cierto grado, con un cuerpo poco musculoso, pero no enclenque, y que tenga alguna característica femenina destacable, como pestañas largas, se considera más atractivo que un hombre musculoso estereotipado. Las mujeres prefieren que los hombres sean más altos que ellas. En cuanto a las características personales, un cuerpo limpio del sudor del día y libre de olores, un área genital cuyo olor no sea demasiado acre, manos bien cuidadas, pies bien limpios, un par de calcetines diarios, cabello limpio, un rostro bien afeitado o con una barba cuidada y de piel limpia,

junto a 69 perros de trineo y un gato de mascota, el Endurance enfiló proa al Atlántico Sur un 26 de octubre de 1914, con una misión destinada a hacer historia, transportar al primer equipo que cruzaría a pie el continente atlántico. Pero tras navegar durante 6 semanas a través del tempestuoso mar de Weddell, la expedición británica quedaría atrapada por los hielos a tan solo un día de navegación del lugar donde pretendían realizar su desembarco. Impotentes y conmovidos por la brutal jugarreta con la que les desafiaría el destino, los 27 hombres, al mando del insigne explorador Sir Henry Shackleton, verían cómo su embarcación se alejaba de tierra firme inexorablemente. Era arrastrada a la deriva sobre una gélida placa sometida al capricho del viento y las mareas. En ese momento nadie se hubiera atrevido a vaticinar que por delante quedaban aún 20 meses de brutal lucha contra los elementos. Una odisea destinada a escribirse entre las más notables de las exploraciones y que se iniciaba con el fantasmagórico canto de 8 pingüinos emperador al tiempo que el Endurance estallaba sometido a la presión de los hielos. Momento de un flamérico adiós de 3 hurras. Cuando Shackleton y sus hombres se despedirían históricamente de su noble embarcación para iniciar la más extraordinaria camino a su casa. El mar. 5 ingleses por el desierto azul. Evans va último de la fila y colgada de su mochila va la muerte dispuesta. El Barcelona a los Sport de fútbol sala gana la Copa de España tras vencer en la final al Lobel de Talavera 5-3. El Barcelona a los Sport está llamado a marcar una época en el fútbol sala. El año pasado ya logró un histórico triplete y en este ya se ha apuntado la Copa de España. Un título sufrido y trabajado y para el que tuvo que pelear durante 45 minutos contra el Lobel que vendió cara su derrota. El Barcelona a los Sport ya tiene una Liga, 2 Copas de España y una del Rey en su palmarés. Mientras que en balonmano, el Atlético de Madrid gana la Copa del Rey tras ganar al Barcelona 37-31. Eso es todo. Y acabamos de escuchar a nuestro compañero Marcos con la Socrónica desde San Lázaro. Champion des mondes de football, devenir champion des mondes de football, devenir champion des mondes de football. Y vamos ahora con un pequeño teatrillo que lleva por autor, tiempo autor, el gran dramaturgo Maxi Rodríguez, en la su sección Parando en Villalpando, en uno de los periódicos de Asturias. La pieza Y, El Finiquito, estamos en reforma, disculpen las molestias, y que nos disculpen Elena y Marcos, que lo hicieron muy bien el otro día, pero por problemas técnicos, güey, no pueden estar aquí. Desiobos con Dani y Frank, que nos van a interpretar fantásticamente El Finiquito. ¿Qué es esto? El Finiquito. Pero... Le sale a pagar, Julián, le sale a pagar. ¿Cómo? Estuvimos valorando y... ¿El qué, oh? Los años que le acogimos en la empresa, el desgaste de material. Oiga, oiga. Le dimos todo, uniforme, afecto, bolígrafos de propaganda. 20 años aquí currando, me despiden y encima tengo que pagar. Le hemos ayudado a ser alguien en la vida, Julián. Coño, pero... A realizarse como persona. En cantar rancheras en las cenas de Navidad. Oiga, tengo una familia, 2 hijos al paro y... No se preocupe, hombre, ya está solucionado. ¿Qué? Con la mitad de lo que le pagábamos a usted, contrataremos a sus 2 hijos. ¿En serio? Eso sí, podremos cambiarles unilateralmente el horario, sus funciones, el sueldo. ¿Cómo llevo? Básicamente, o entran por el aro o... ¿O qué? O los ponemos mirando para Laponia. Pero oiga... ¿Y lo que hay, Julián? Ya, pero la juventud... Tienes que ir renunciando a la esperanza de un trabajo fijo. Probes. No me sea pardillo, Julián, por favor. Pero, ¿paro ya qué? ¿No escuchó usted a Monty? ¿A quién, o? El empleo estable conduce a la monotonía, Julián. Mire, tengo un nudo aquí en el estómago que... ¿Por qué, hombre? No se agobie, haga el favor. Qué fácil de decirlo. Un poco de humor, coño. ¿Ya le contaron el chiste de las putas? Uf, pachiche soy yo. Le dice una a la otra, mira por dónde, en vez de regular el trabajo de la prostitución, han prostituido la regulación del trabajo. Ja, ja, ja, ja. Es bueno, ¿eh? No me gustan los chistes. Vaya, hay que ser más flexible, Julián, flexibilidad. ¿Y lo del finiquito qué? Cuando pueda, Julián, cuando pueda. Ya, pero... En cuanto liquide, la empresa le regala la alfombrilla del ratón. ¿Qué o? Por su capacidad de trabajo, por sus años de dedicación. ¿Y que tenga que, pagar? Manda huevos. No se queje, Julián. No se queje, Julián. Es usted un privilegiado. ¿Por? Si tiene suerte de que le despidamos ahora. ¿Por? Andan a vueltas con la reforma, ¿sabe? ¿Y? Después de las elecciones de Asturias y Andalucía... ¿Qué? Igual de la que se va, se lleva un par de hostias. Nah, Tato, está usted exagerando. No crea, Julián. El temita se está estudiando. Bueno, nada más, un cordial saludo para los chicos y chicas de la casita, para mi madre, que es la mejor del mundo, y para mi padre, que es lo que puede. Pues yo también quiero mandar un saludo para mi padre, el que acaba de hablar era Dani, yo soy la Bea, a la descoordinación técnica. Acabáis de sentir el primer programa de Radio Pumarín, perdonáis todos los fallos técnicos imputables a la que habla... Y dentro de una semana o 15 días volvemos a estar aquí con más y mejor, seguro que sí. Venga, un besín para todos y para todos. Hola, soy vuestro amigo Fran. Sin más que contar, nos despedimos de todos ustedes agradeciéndoles la atención prestada y esperando que el contenido del programa haya sido de su agrado. Agradecer la participación de Dani y Bea en los controles y os emplazo para un nuevo programa el martes a la misma hora aquí en su radio amiga Radio Pumarín. Bueno, y la cuca también, que nos acoge. La cuca también. Venga, chao, chao. Yo ya ando un pito yendo fallando.